Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal, en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30. Como siempre, saludando desde los mandos de la nave, la loca más loca, hoy conocida como Madame Butterfly. También recordándoos que estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 desde Radio Trama en Sabadell. Además os recordamos que estamos en www.estrellasdemetal.wordpress.com y en el Insta. Y damos la bienvenida a Metal Rock el 18. Muy buenas tardes. Bueno, estamos también en el Facebook. También en el Facebook, es verdad, que eso es correcto. Pero bueno, os damos la bienvenida a esta edición 254 y vamos a presentar el disco de fondo de hoy, porque en nuestro apartado tal día como hoy traemos el segundo álbum de los Motley Crue, titulado Shout at the Devil, que se lanzó el 26 de septiembre del año 1983. Un disco que junto con su álbum debut es considerado quizá uno de los más influyentes de su género, el glam metal. La grabación tuvo lugar en los Cherokee Studios de Hollywood, California, y el título generó bastante controversia, ya que fueron acusados de fomentar la adoración al diablo, algo que fue desmentido por Nikki Sixx, indicando que quería capturar la esencia del fin del mundo y que era un grito de rebeldía contra la sociedad conservadora. Este álbum es tan importante incluso para la formación, que suelen interpretar hasta 4 de sus temas en sus conciertos. El álbum incluye además de letras que hablan sobre sexo, temas satánicos, violencia y rebelión en la juventud, un cover del tema de los Beatles, Helter Skelter, que decidieron añadir, por cierto, durante la grabación del disco y que fue el tema que inspiró a Charles Manson en la masacre de Sharon Tate y sus amigos el 9 de agosto del año 69. Obviamente el disco dio muchísimo de qué hablar y, como curiosidad, el disco se llama Shout at the Devil, grita al diablo, aunque Nikki Sixx originalmente lo quiso llamar Shout with the Devil, gritar con el diablo, entre otras cosas porque él y Tom vieron objetos que levitaban en la casa en la que vivía, en la que compartía cuando era pareja de Lita Ford. Además, Nikki estaba convencido de que el presidente Ronald Wilson Reagan era el anticristo porque su nombre y apellidos tienen 6 letras cada uno y lo relacionó con el 666, el número del diablo. Esto me ha parecido una curiosidad muy interesante, tengo que decirlo. Además, la formación llamaba bastante la atención por su puesta en escena y los excesos con el alcohol y las drogas, y el álbum alcanzó los 4 millones de copias vendidas en mayo del año 97, y temas como Looks That Kill o Too Youth to Fall in Love fueron publicados llegando a los números 54 y 90 del Billboard Hot en el año 84. Finalmente, el disco fue lanzado y remasterizado bajo la marca de la formación Motley Records en el año 2003, un lanzamiento que incluyó una edición limitada en LP vinilo y versión mini LP para el mercado japonés, que incluía además la portada original. Hoy abrimos paso a nuestra efeméride con el tema homónimo al disco, este Shout at the Devil. Shout! Shout! Shout! Shout! Bueno, pues así arrancaba nuestra efeméride de hoy, tal día como hoy, con Shout at the Devil de Motley Crue. Y ya sin más preámbulos, vamos a dar paso porque empezamos con las entrevistas en Estrellas de Metal. Y bueno, en esta edición las inauguramos con los madrileños de Blair, a quienes vamos a dar paso ahora mismo. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Estamos fantásticamente bien. Pues nada, un placer estar aquí. Bueno, os damos la bienvenida y os damos las gracias, como siempre, por estar en esta casa del metal. Venís a presentarnos vuestro último disco, Lacrimosa, que salió el pasado 16 de mayo. Eso es. Un disco conceptual en el que os habéis centrado en la historia de Elizabeth Báthory. Un tema muy guay, por cierto. Bueno, pues como decíamos, nos encontramos, ¿no?, frente a Lacrimosa. ¿Qué os llevó a inspiraros en este personaje para componer este nuevo álbum? Pues a ver, esto es algo que ya venía desde hace bastante tiempo. Cuando hicimos el disco de Somnia, que está basado en Sweeney Todd, después seguíamos pensando ideas para lo siguiente, y una de ellas fue Elizabeth Báthory. Lo que pasa es que luego pues hicimos otra cosita y eso se quedó en un cajón. Pero yo recuerdo que además fue idea de Chus, de Mago de Oz, que nos dijo, tenéis que hacer un disco de esto que molaría mogollón. Pero en ese momento no sabíamos bien cómo enfocarlo y por eso se quedó la idea como guardadita en un cajón para esperando su momento, por así decirlo. Y el momento pues ha sido ahora y sí, hemos hecho una historia que es conceptual, está basada, es una historia ficticia, pero está basada en el personaje de la Condesa de Báthory. Pero en realidad es una historia que gira en torno de la Condesa, pero no es 100% la historia real. Y contadme un poco, ¿cómo ha evolucionado Devler desde el Noctem hasta hoy? Uf, a ver, es que musicalmente hemos pasado por varias etapas. El Noctem era una etapa de metal muy sinfónico, Somnia seguía así, después intentamos hacer algo, tocar un poquito el tema electrónico, mezclarlo sin dejar de lado lo sinfónico, pero intentar actualizar un poquito nuestro sonido en ese sentido y mezclar cositas electrónicas, y con este y en Perverso seguimos también un poquito esa onda, pero ahora con Lacrimosa decidimos volver a las raíces, por así decirlo, y volver a ese metal sinfónico más puro, por así decirlo, el metal sinfónico que nos vio nacer. En el disco la Condesa fue descubierta por Andy, pero cuéntame más de este personaje principal. Pues a ver, el disco trata sobre la figura de Andy, que es un guardia del castillo de la Condesa. De repente Andy descubre pues todas las atrocidades que está haciendo la Condesa, que lo que sabíamos es que la leyenda dice que secuestraba a jóvenes doncellas para luego desangrarlas y bañarse en su sangre y así poder ser eternamente joven y bella. Entonces este personaje, Andy, descubre que está haciendo eso, se enfrenta a la Condesa, pero sale derrotado y encima sale convertido en vampiro porque la Condesa consigue morderle. Entonces él tiene que alejarse de todo lo que ama, incluida pues su mujer. Es lo que peor lleva. Se embarca en bastantes viajes, se embarca nunca mejor dicho. Ahora a lo mejor mi compi Jabat os dice por qué. Pero eso, se embarca en una serie de viajes y aventuras hasta que por fin consigue reunir esas fuerzas para regresar y volverse a enfrentar a la Condesa, que resulta que había secuestrado a su amada y así consigue enfrentarse a ella, vencerla y pues eso, al final tiene que despedirse de su amada porque ella sigue siendo mortal y él no. Y tienen que decirse adiós. Pero eso yo creo que es más duro que luchar contra la Condesa. Sí. Un triste adiós. Al final es una historia muy trágica. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Bueno, en este disco es descubierta por Andy, pero ¿sabéis la Báthory histórica cómo fue descubierta? A ver, sorpréndenos. Chan, chan. Chan, chan, chan, chan. Ah, no, no lo sabéis. Ah, vale. Pues a través de unos testimonios que surgieron de la caza de brujas en el Sacro Imperio Romano, se dice que contaron con más de 300 testimonios. Aunque bueno, también hay alguna teoría que comenta que fue una caza de brujas y que todo fue un montaje para destruir la influencia de su familia en el mundo religioso. Joder, yo lo que sabía era, o lo que he leído, es que al final cuando la descubrieron la dejaron encerrada en su torre, ahí para siempre. Sí. Joder, qué final más turbio también. La dejaron encerrada ahí en la torre y sin embargo sus sirvientes les mataron a todos. Por lo que sea. Siempre hubo clases. Bueno, en este disco habéis metido nuevos estilos, nuevos sonidos. Por ejemplo, está el tema de Entrelazados, un tema con un toque de blues que hace que te llame especialmente la atención, y un solo de guitarra de lo más sensual, por cierto. ¿Cómo surgió la idea de dar este toque al tema? Pues bueno, Rubén, como norma general, siempre nos suele pasar las ideas de los temas que va componiendo él. Y pues nada, yo al principio cuando nos lo pasó, lo que vi fue un tema como muy tirando al rollo blues. Y pues nada, grabamos el tema y cuando tocó hacer la parte del solo, ya que lo mencionas, pues yo quería darme el privilegio de en un disco heavy o en un disco de metal sinfónico meter un poquito de blues. Y me acuerdo que le dije a Rubén, vamos a quitar aquí guitarras, vamos a dejar solo batería, bajo, y vamos a hacerlo aquí suavecito, y así se planteó el solo. Y el tema, pues nada, es un tema diferente, a la gente le está gustando bastante porque se sale un poco de como de la norma, y bueno, yo creo que ha gustado. O sea, fue lo raro que te puede decir un guitarrista que llegara al Hubbard como guitarrista y dijera, vamos a bajar la distorsión. Sí, yo soy peculiar en ese sentido. Y sí. No, pero acertó. Si hay que hacer blues, se hace blues. Pues la verdad es que sí. Oye, pues quedó un temazo, ¿eh? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Es un tema muy chulo y es verdad que llama mucho la atención, sobre todo por el contraste. Y bueno, mola el ritmo. Es diferente. Al final, también en los discos, por mucha caña que nos guste dar en el disco, también mola que haya algún pequeño respiro, como si hay una baladita o si hay un tema así un poquito, pues como este, que te da tiempo a recuperar un poco energía de toda la tralla que estás escuchando y ya a la siguiente volvemos a dar caña, ¿sabes? Entonces mola que haya pues ese momento de dar un pelín de oxígeno en el disco. Bueno, pues para los que no conozcáis a los Debler y los que no conozcáis o no hayáis escuchado este pedazo de tema, Lo tenemos que poner, porque es que mi favorito del disco, tengo que decirlo. Thank you. Pues esto era Entrelazados, por si todavía no habéis tenido tiempo de escucharos el disco. Y un tema muy interesante, y estábamos comentando en el estudio cuál era nuestro solo favorito. Yo comentaba que el de Bathory, por ejemplo. ¿Tú, Nayara? A mí el de yo creo que el de Vuelve. El de la balada. Nadie tiene criterio, nadie sabe lo que dice. Ya. Vaya por Dios. A mí este de Entrelazados es el más sexy, pero a mí el que me flipa es el de Lacrimosa. Ah, bueno, ese también. A mí me gustan todos, porque todos los he hecho yo. Pero sí, el Devuelve a mí, como te comentaba ahora fuera de micro, el Devuelve me mola mucho porque tiene unos fraseos que me dan mucho lugar a tocar con un cierto sentimiento que en ese tipo de temas se deja tocar muy bien y hacer unos feelings con la guitarra que son a lo mejor más profundos. Pero sí, a ver, cada solo de cada tema tiene su historia, porque por ejemplo el solo del Infierno soy yo es más rockero o más americano, como lo quieras ver, ¿sabes? O sí. Este que ha sido más bluesero. Entonces me mola porque a lo largo del disco pues he podido intentar representar diferentes facetas, uno más metalero, uno más rockero, uno más bluesero. Entonces eso es guay para un guitarrista o para un músico en general, eso mola, ¿sabes? A mí se me gusta mucho de la forma de currar que tiene Javad, que no busca el tener pirotecnia por tener pirotecnia en los solos, sino que cuando tienes que hacer la pirotecnia la haces, pero busca el solo que le queda a cada canción. Y eso creo que es difícil encontrarlo en guitarristas, que se adapten también. Entonces es una cosa que a mí me encanta. Ole. Ole. También... Yo creo que va a subir hoy aquí muy motivado, Javad. hace también bastante que yo a la banda la conozco de hace un montón de años. Al final Rubén y el resto de los componentes anteriores han sido colegas. Y también estar tantos años escuchando a la banda, pues quieras que no, te vas un poco también nutriendo de esa música que vas escuchando. Entonces luego a la hora de preparar los solos o de preparar arreglos o incluso de preparar ideas nuevas para la banda, es como yo... En el fondo es como tengo el chip ese Debler, ¿sabes? Entonces... como que mi cabeza va buscando ese sonido que es de la banda. Entonces no me ha costado mucho adaptarme a eso. Cuando entré, pues no, yo tenía mis dudas, digo, a ver si consigo también adaptarme y ver si mi rollo va bien con el estilo de la banda. Y al final ha sido para mí bastante fácil en ese sentido. Pues hablando de Nuevos Aires, viajamos a toda vela con La Promesa del Mar. Uh-huh. Un tema lleno de ron, por cierto. Y bueno, aquí tenemos a Andy enrolado en un barco pirata. Un tema con el folk como protagonista. ¿Cómo fue este cambio de rumbo a nivel compositivo? Porque normalmente folk tenéis pocos temas. A ver, solemos tener un tema en cada disco. Sí que nos gusta que sea el tema fiestero, lo llamamos nosotros. Sí que los primeros discos eran temas muy Mago de Oz. En el anterior disco, en el Perverso, sí que hicimos un tema así más folky, pero con unos... tintes, unas raíces mexicanas, y en este pues se ha encargado Javi de hacer este temazo que a mí me encanta, y eso, la historia es cuando Andy se encuentra con el pirata Joby Jones. Sí, es un nombre, el nombre del pirata es un poco sospechoso. Sospechoso. Pero bueno, el cuando hice este tema, pues la verdad es que tampoco sé muy bien, porque ya vosotros me conocéis y mis orígenes son más rockeros. Pero tuve un día una idea y dije, joder, pues este podría ser un rollo folky para Debler, pero quería intentar hacer un folky diferente, que fuera fiestero como siempre, pero que tuviera también un poco rollo banda sonora, ¿sabes? Salvando las distancias con todos los grandes compositores de bandas sonoras, pero quería que tuviera un poco ese rollo peliculero. Entonces, pues nada, al final lo fui haciendo. También Rubén participó en la composición, añadiendo pues el estribillo, creo que fue, o la parte así más pirata, la parte lentita. Uh-huh. del canon ese de voces. Es. Y luego la parte final, que era lo que más me moló hacer a mí, porque es la parte orquestal, como digo, más tipo banda sonora, entre comillas. Y nada, pues eso, al final quería hacer ese tema más folky, pero que fuera un poquito diferente, y de ahí surgió la idea. Es que es folky, pero a la vez es muy piratil. Es muy piratuelo. Es muy pirata. De hecho, no vamos a revelar el nombre que tiene la canción en la maqueta. Bueno. Pero es un nombre muy pirata. Sí, sí, sí. Nos quedamos sin salseo. Sí, de momento no. Pero sí, yo por ejemplo, al escuchar la parte final de la canción, es que me imagino a Jack Sparrow ahí dándolo todo. O sea, te evoca mucho eso. Es un Piratas del Caribe con el rock. A mí eso me flipa. La parte final del tema es de lo que más me gusta. Una duda que me asalta. ¿Cómo acaba Andy en un pirata? En un barco. Bueno, pues la historia lo que cuenta es que Andy, cuando decide alejarse de todo lo que está pasando y sobre todo alejarse de la mujer a la que ama, porque claro, él de repente es inmortal y ella no. Entonces ahí hay drama. Y dice, bueno, pues me alejo de aquí y se acaban los problemas. Pues se encuentra con estos piratas y se decide embarcarse con ellos a vivir aventuras. Pero al final, pues eso, se le vuelve a cruzar el cable y dice, venga, que me vuelvo. Sí, es como que intenta evadirse un poco de sus problemas y se cree que pues enrolándose en un barco pirata con... Claro, con Ron y Afrodisia, claro, pues se le pasa todo. Con todos los excesos, claro, que eso conlleva, pues pensaba que sí se le iban a olvidar un poco sus problemas. Pero como al final pasa la realidad, los problemas no se olvidan, sino que al final acaban volviendo otra vez. Claro, así es que los problemas flotan. Claro. se liaban a cañonazos ahí con los problemas, pero a cañonazos no con Ron, ¿sabes? Con la botella de Ron. Bueno... Pues hablando de piratas, ¿sabríais decirme cuál es el pirata español más famoso de la historia? Rubén Kelsen. No, venga, Javi Jabat, que me has hecho una encerrona aquí. El pirata más famoso de la Yo historia. Yo diría ahora mismo Joby Jones, pero... El pirata más famoso de la el historia pirata de... español. Español, ¿no? De la historia español. España. Ostras, pues no sabría decirte, ¿eh? De hecho, no sois ninguno de vosotros dos, ¿eh? No tengo referencias de ningún pirata español así súper famoso... Bueno, empieza por A. Su nombre fue Amaro Pargo y se le compara en notoriedad con Francis Drake. Uh-huh. O sea, es un tío bastante muy, muy, muy famoso. Sobre todo porque operó durante la época del siglo de oro de la piratería. Es un pirata que dominaba la ruta entre Cádiz y el Caribe. Y bueno, a quien Felipe V le llegó a nombrar como el señor de soga y cuchillo. Ahí es nada. Su sepultura, por cierto, para quien quiera visitarla, está en el convento de Santo Domingo de Guzmán, en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, que es, por cierto, la ciudad donde nació. Y, por cierto, como curiosidad, su tumba tiene grabado una calavera guiñando el ojo derecho... Y tiene además dos tibias cruzadas. Oye, pues podía haber sido perfectamente la historia del disco de Debler, o sea, le va al pelo, ¿sabes? Ese tío mola, ¿eh? Pues nada, sí, sí, sí. Para el siguiente disco, sí. Vamos a informarnos bien. Contratado. Nos hacemos un disco de piratas ahí 100% y, sí, sí, y sí. Lo tenemos. Está guapa la historia, ¿eh? Sí, o sea, ya tenemos hasta la portada, sí, además, con la tumba y todo ahí. Sí, sí. Había por ahí un rumor de que había un cofre del tesoro lleno de joyas y de oro enterrado por allí... Sí, estuvieron saqueando la casa. Que nunca se ha encontrado, claro. Sí. Podría ser la segunda parte de La Promesa del Mar. Sí, estuvieron saqueando la casa para encontrar el tesoro, pero no, encontraron los restos. Vale, vale. Pues tomamos nota. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir. Otra novedad también que nos ha parecido muy curiosa a nivel vocal ha sido, gratamente tengo que decirlo, es el gutural del tema de Mi Oscuridad, uh-huh. A medio tema, que además fue el primer adelanto del disco. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar esta técnica vocal novedosa para ti? Pues a ver, debo decir que fue que se me cruzó un poco el cable y dije, yo creo que aquí pega hacer el bruto, pero claro... Yo nunca había hecho guturales, entonces tuve que tener... Tampoco me maté dando clases ni nada, pero sí que estuve una temporadita practicando, sobre todo para no reventarme la voz a la hora de hacer eso y poder luego defenderlo también en los conciertos. Pero fue raro, porque es que es hacer algo completamente distinto a lo que estoy acostumbrado. O sea, mi forma de cantar, que es liberar todas las tensiones posibles... de repente esto es todo lo contrario, es aprender a jugar con esas tensiones para poder crear esos sonidos pero sin hacerte daño, y para mí fue complicado y fueron muchos intentos, pero yo creo que al final salió algo que está chulo y a la gente le ha sorprendido. A mí me ha sorprendido el primero que poder hacerlo, porque al principio fue una idea loca que dices, bueno, voy a probar, pero yo creo que ni siquiera lo voy a poder hacer, y de repente pues ahí se quedó y a mí me ha gustado, la verdad. No descartamos que en un futuro haya alguno más. Ha quedado muy chulo. Ah, bien, bien. Ha quedado muy chulo. Pues fíjate que a mí me resulta curioso porque cuando escuchas un gutural tienes la sensación de que vosotros como que os liberáis, soltáis rabia y todo eso. Uh-huh. Pero tú indicas que es como para ti como más de contención. Claro, o sea, mi forma de cantar para estar cómodo, las técnicas que yo utilizo son técnicas que hacen que la laringe esté, me estoy metiendo en una cosa muy técnica, pero la laringe que esté lo más relajada posible para que a mí me sea muy fácil alcanzar todo tipo de notas. Y de repente al poder encontrar esos sonidos he tenido que jugar con la tensión de los músculos de la laringe para poder crear un sonido así tan agresivo, pero teniendo muchísimo cuidado para que no llegue a afectarte a la voz. Entonces para mí era eso, todo lo contrario a lo que hago siempre. Siempre es cantar lo más relajado posible. Y ahora tengo que encontrar una tensión, pero en el puntito justo para poder dominarla y que no me domine la tensión a mí y salga yo perdiendo. Claro. Qué curioso. Pues eso también nos llamó muy bueno, nos llamó mucho la atención a las dos, que además lo comentamos cuando salió el tema, y se lo dijimos a Javi también. Yo se lo dije a Javi, yo me acuerdo. Sí, mola porque además también yo creo que se engloba un poco dentro del toquecillo también del sonido moderno de la banda. Al final creo que lo mencionamos en todas las entrevistas que ha tenido también un papel muy importante Javi Pereira, que es nuestro productor. Y por ejemplo ese tipo de detalles de los guturales de Rubén y también sumado al sonido que le ha conseguido dar el tocayo, como digo yo, a este trabajo, parece que es como un algo más moderno también de la banda, y eso mola, ir explorando nuevos horizontes. Sí, a mí me gusta que hemos como regresado al sonido sinfónico, pero aunque hayamos regresado a eso, el sonido es más moderno que antes. O sea, hemos regresado al estilo, pero el sonido lo hemos modernizado. Actual. Sí, eso, más actual. Yo veo un álbum bastante completo y a nivel vocal he visto también ciertos cambios muy positivos que me han gustado mucho del disco. Muchas gracias. Y bueno, el próximo 19 de diciembre tocáis en acústico en Alcalá de Henares. Aparte del formato, ¿qué se encontrarán los asistentes a dicho concierto que lo diferencie de los de la gira? Pues a ver, estamos preparando un show que queremos que sea especial. Estamos también ahora mismo muy centrados en lo siguiente que tenemos, que es que nos vamos a México en un mesecito, y después va a ser centrarnos 100% en este acústico, pero no queremos que sea un acústico normal, que sea llegar y tocar las canciones en acústico y ya está. Queremos darle un toque especial, buscar arreglos nuevos en algunas canciones, o rescatar canciones de álbumes pasados que llevábamos tiempo sin tocar. O sea, queremos ofrecer ese algo distinto y especial. Encima es un concierto en el que vamos a darle la bienvenida a la Navidad también. Así que... Entonces, bueno, y no vamos a estar solos, que es importante. ¿Ah, no? Eso. Nos vamos a acompañar a nosotros mismos, eso podemos decir. Ah, es verdad, es verdad. Vamos a estar con... Bueno... Dilo. Te cedo la palabra, líder de Hellboys Army. Bueno, pues ese mismo día, Hellboys Army, que es la otra de las bandas en las que toco yo, mi otro proyecto, pero que Rubén también tiene el placer de formar parte, porque digamos que me mandó una autoinvitación para ser el guitarrista de Hellboys. Me autofiché. Entonces hemos decidido pues hacer un concierto conjunto de Hellboys Army y Debler aquí en Alcalá, pues que al final es pues nuestra casa y yo creo que al público le va a gustar, primero de todo porque pues Debler vuelve otra vez a Alcalá, que llevamos ya tiempo sin tocar por aquí, y luego también pues Hellboys Army, que es mi proyecto que pues llevo un tiempecillo sin rodar con ello porque lo tenemos ahí un poquito en pausa, pues volvemos otra vez a la carretera. No vamos a hacer muchos kilómetros porque estamos al lado de casa, pero volvemos otra vez a la carretera y bueno, yo creo que va a ser un concierto bonito porque pues como dice Rubén, lo queremos preparar guapo, queremos que sea pues también como una especie de bienvenida al invierno, queremos que sea especial. Y luego pues con Hellboys a lo mejor va a ser una tónica un poquito diferente, a lo mejor algo más rockero, que es como estamos acostumbrados a hacer nuestra música, y yo creo que pues está divertido para que la gente se anime a dar la bienvenida a las vacaciones. Entonces, ¿lleváis un setlist distinto del resto de la gira con este concierto acústico? O sea, todavía no hemos cerrado el setlist, no sabemos qué temas van a entrar sí o sí, pero la idea es que sea algo distinto a lo que estamos haciendo ahora en eléctrico, que no sea simplemente, venga, pues estas canciones las hacemos acústicas y ya está, sino darles un toque, canciones que llevamos tiempo sin tocar, volver a meterlas en el repertorio, a lo mejor algunas que estamos tocando ahora demasiado las sacamos. Entonces, ya te digo que lo que queremos es buscar algo distinto, que sea especial, que no sea el concierto que los fans hayan podido ver hace un mes. No, esto es algo distinto. Es una ocasión única, así que no falte nadie, porque si te lo pierdes ya no lo puedes vivir. Exacto. Y hablando de ocasiones únicas, el disco tuvo una presentación por todo lo alto, ¿no? En la que contasteis con colaboraciones especiales, el primer día que le tocasteis en directo. ¿Cómo vivisteis ese día? ¿Qué anécdotas podéis contarnos de ese concierto? A ver, podríamos contar unas cuantas cosas. Lo más reseñable que nos podemos quedar, pues primero de todo, a decir verdad, la tensión de los días o las semanas previas a la presentación, porque claro, al final mucha ilusión, muchas ganas de hacer la presentación, pero hay cierto nerviosismo de que, bueno, sacamos un nuevo trabajo, en cierta manera también nos la estamos jugando, entonces pues queríamos ver primero de todo la respuesta del público y queríamos ver pues un poco eso, cómo iba a ir la banda en esta nueva etapa, empezando por ese día, el día de la presentación. Y joder, pues lo primero que vemos es que está la sala, si no llena, prácticamente llena, con un montón de gente, con muy buenas opiniones del disco, con unas colaboraciones de lujo, como la gente de Kinia, Irra Ramos, Leo Jiménez, que probablemente si no fuera por Leo Jiménez no estaríamos haciendo música, probablemente Rubén y yo. Entonces al final como que todos los astros se alinearon para que ese día fuera todo perfecto. Salvo por un pequeñito detalle. Sí, bueno, pequeñito. Que fue el detalle reflejado en nuestra cuenta bancaria. Pero bueno, nada, pasaron cosas con la tiquetera del concierto y nada, pues ese día estuvimos tocando de gratis. Pero nosotros y muchísimos grupos que se fueron afectados. Ya es algo que ha pasado, tampoco voy a meter el dedo en la llaga. Pero bueno, estamos aquí para disfrutar y a pesar de que fue un duro golpe, que nos lo dijeron unos días antes, en plan, chicos, ha pasado esto. Teníamos la ocasión de cancelar el concierto incluso, pero dijimos, nada, pues vamos de gratis, vamos a gozarlo, vamos a disfrutar nosotros e intentar que la gente disfrute lo máximo posible. Y yo creo que así fue, yo me pues estuve encantado, así que estaba súper tenso al principio, era una ocasión muy especial, pero el tener a mi lado a una banda como la que tenemos, que es apoyo por todas partes, y estar también acompañados, pues joder, como ha dicho Javi, Leo Jiménez, Judix, Isra Ramos, estaba en Kinia también, joder, yo me lo gocé, y creo que la gente se lo gozó muy bien, se lo gozó mucho, y se quedó con ganas de repetir. Esa es la sensación que a mí me dio, que la presentación del disco fue incluso mejor de lo que yo esperaba. Qué chulo. Bueno, pues disgustos aparte, me alegro de que disfrutaréis de la noche y tuvierais un... Al final eso se va a quedar como una anécdota, o sea que lo importante es lo que hicimos en ese escenario y lo que pasó dentro de esa sala. Lo otro, pues bueno, cosas de la vida. Ya está. También mencionar el trabajo que hace con nosotros nuestra querida Judix, o para mí, la Julit, que hace un trabajo con nosotros espectacular, tanto subiéndose a colaborar con nosotros en los conciertos como... Fuera de los escenarios, que se le ocurra también mucho con nosotros, y desde aquí le mandamos un besote tremendo a la Julit, a la jefa. Bueno, yo tengo una última pregunta. De este último disco de Lacrimosa, ¿cuál es el tema que consideráis que representa más actualmente a Debler? Uf, es que es difícil, ¿eh? Actualmente. Bueno, pero yo creo que estamos de acuerdo, ¿eh? A ver, yo diría que el que más representa a la banda es Lacrimosa, porque es el tema que, pues eso, que más evoluciona y que puede acercarse a toda la esencia, digamos, de Debler, tanto en las partes más íntimas como en las partes más cañeras. Pero es que todos tienen algo especial que sí que lo representa. Porque, por ejemplo, temas como El infierno soy yo, a pesar de ser un tema... que el sonido puede ser novedoso en este disco, yo creo que nos representa muy bien a la banda actual. Pero yo creo que si tengo que elegir uno, el que mejor resume en todo, yo diría Lacrimosa. No sé, ¿qué dirías tú? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, si tuvieras que decir qué es Debler en una canción, pues se resume perfectamente con Lacrimosa, porque tiene pues todas las partes que caracterizan a Debler, como dice Rubén, una parte más íntimas, partes un poquito más heavies, pues la parte de los solos de guitarra, la parte del violín, el dúo fantástico que hace con Julia en la parte más, la parte final del tema. Uh-huh. Pero es verdad que también nos gusta, como dice Rubén, nos gusta mucho tocar El infierno soy yo, nos lo pasamos muy bien, estamos muy cómodos tocándola en directo, entonces al final todas son parte de Debler, pero yo creo que sí estoy de acuerdo que Lacrimosa quizás es... O sea, Lacrimosa a lo mejor es el que más resume la esencia y, bueno, El infierno soy yo es nuestra parte más macarra. Sí, sí, por supuesto. Oh, yeah. Y para cerrar la entrevista de hoy, uh-huh, ¿cuál os gustaría que sonara de ellos dos? A ver, es que si decimos Lacrimosa, a lo mejor estamos haciendo una putada porque son 11 minutos de tema. Claro, resume muchas cosas, pero porque es un tema de 11 minutos. Entonces, es un tema muy completo a nivel compositivo, eso sí, uh-huh, que es verdad. Yo no me voy a mojar, así que os dejo que elijáis entre vosotros. Bueno, yo voy a votar por la que decía Rubén antes, El infierno soy yo, que creo que también nos representa a cada uno de los miembros de la banda muy bien. Y pues tiene la parte Debler, la parte más borrica o más bestia de la parte ahí sinfónica, y yo elijo esa. Y una cosa que no hemos dicho de este tema casi propicia el despido de Java, todo eso pensaba él. Ah, sí. Ah, es verdad. Sí, porque... Uy, pues eso. Duras declaraciones. Bueno, que lo cuente él, que ya estaba preparando el finiquito. No, porque de repente yo le había mandado la maqueta de la canción a Javad para que le hiciera todas las guitarras, pues como tenían que ser de verdad. No las maquetas que le mando yo, que son súper cutres. Y me empezó a escribir súper preocupado. A ver, es que le estoy metiendo unos cambios tal a las guitarras. A lo mejor me preparas el finiquito, no sé, tal. Y no me lo quería ni pasar. Me hizo ir a su casa para escucharlo con él delante. O sea, ni siquiera me lo pasó. Yo creo que estaba ahí ya... Si me quería despedir, por lo menos que tuviera los huevos hacerlo delante de mi casa. Pero al final me gustó demasiado. Ole. Duras declaraciones. Pero ciertas. Pues vamos a cerrar entonces la entrevista con este tema, con este El infierno soy yo. esto era El infierno soy yo, de Debler, perteneciente a su último álbum Lacrimosa. Y pues con esto terminamos la entrevista de hoy y, como siempre, un placer teneros en casa, estamos encantadas. El placer es nuestro. Nosotros de venir, por supuesto. Y nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene, el viernes que viene. Y como siempre, os deseamos que paséis un buen fin de semana, que tengáis un buen comienzo de semana, que os vaya todo muy bien y que seáis muy felices. Y comáis muchas perdices, no, no, no. Disfrutéis mucho de la música en directo y de los festivales, conciertos y demás, que son muchos los que tenemos por aquí. Y muchas gracias por venir, chicos. A ver, para la próxima os veo en persona, prometido. Venga, vale. A ver si es verdad. Me bajaré en el barco con Andy y voy para allá. Ay, ay, Ron y Afrodisia, que no falte. Un abrazo.